Comienza Plot Bienvenidos a Blog Twitch, es el primer programa hoy de este pues invento que hemos creado aquí unos amigos y en donde vamos a hablar básicamente pues de lo que nos apetezca y bueno, está con nosotros Truque, también conocido del canal de True Media y Truwo. ¡Holi! ¿Qué tal? Ya es experto aquí en Twitch, la verdad, y también nos acompaña Adri, que también pues el tío sabe de muchas cosas, la verdad, es un crack en todo, mayormente. Y también nos acompaña Luis de El Café de Rick. Buenas. También aquí bastante experto ya en el tema de los podcasts, que también abrazaremos, obviamente. Abrazaremos la otra parte, digamos, de este proyecto, que es una el programa y otra el podcast. Vamos a hablar en primer lugar hoy, y ya como tema de inicio y ya luego vendrá lo que venga, vamos a hablar de los GOTY de este año, porque eso todos somos muy de videojuego aquí los cuatro, yo creo, ¿no? True gamers. True gamers, exactamente. Creo que todos somos bastante, le damos bastante caña a los videojuegos. Y bueno, decidme un poco, sin mirar ninguna categoría, ¿cuál es vuestro juego favorito del año? Ya para empezar. Pues empezamos, por ejemplo, por Luis. Venga. Sí, yo lo iba a decir, porque yo antes habéis dicho que ninguno de los dos juegos de lucha, mi juego favorito del año para mí, porque con el que más horas le estoy dando, es el Smash. He iniciado una carrera para convertirme en pro del Smash. Solo me falta ser bueno, pero estoy en ello. El otro día fui a un torneo. Luis me contó hace poco que se da bastante bien, que bastante. No, no, estoy a topísimo este año con el Smash. Bueno, dentro de lo que. Cuando pongo la Switch siempre te veo conectado al Smash, la verdad. Y bueno, oye, pues mira, pues si sales pro, pues a lo mejor luego te podemos hacer una entrevista como pro, ¿sabes? En plan ahí. Pero. Me falta ser bueno, es lo que digo, pero. Campeón de Murcia. Rato le estoy echando que va, hay nivelazo en Murcia, ¿eh? Hay. En los torneos que hacen en el Mirte, en un bar gamer, es como tier B de torneo y viene gente de Alicante de tal, y ahí se reúnen varios del top 20 de España. Yo he de decir que lo tengo, el juego, y que soy muy manco. Soy manquísimo. Truque, ¿tú qué juego tienes así? O si te gusta el Smash, no sé si tú. Creo que no tienes la Switch. Ahora no tengo la Switch, y de hecho yo no considero el Smash juego de lucha. Está nominado, ¿eh? Lo digo. Sé que está nominado en juego de lucha, tío, pero es que, ¿sabes lo que me pasa con el Smash? Que no me encuentro, tío, no me encuentro. Yo le he probado, he probado lo siguiente, pero nunca por mi parte, siempre alguien me ha enganchado a jugarlo. Y, tío, de verdad, yo no noto esa sensación de juego de lucha, tío. Yo no sé, sé que tiene mucha gente, sé que tiene muchos fans y demás. Pero de verdad, no sé por qué no me hago a él. Y mira que han pasado años y nada, no tengo cojones. Tiene la categoría también de party games, si juegas con objetos, con ayudantes, en escenarios cambiantes. Pero jugando en escenarios planos, sin objetos, sin ayudantes, sin más especial, yo sí noto juego de lucha, yo sí noto. La práctica que hay que tener, la concentración que hay que tener, yo sí lo pongo juego de lucha, porque al final es de darse otra. Totalmente, yo creo que, es que, no, que está bastante. Es que a veces también veo que también hay como un cierto factor de cosas random, por así decirlo, ¿sabes? No, en modo competitivo no hay. Y más este más que es el más nivelado con diferencia de todos los que han salido. O sea, este más se lo han currado. Que ojo, habla un manco, ¿eh? Esto, si alguien lo está escuchando, habla un puto manco, ¿sabes? Ya lo digo. Pero es la jodida sensación que me da a mí, tío. Yo es que, ya te digo, de hecho, en tu casa jugamos, ¿vale? Y ya viste, es que yo prácticamente era el muñeco de práctica. el saco. Digo, manquísimo, el saco. Muy manco al Super Smash, pero me parece un juego que está curradísimo a niveles como juegos muy top que han salido este año y este año han salido juegos muy fuertes. Entonces, ¿tu juego truque cuál es? Porque creo que no lo has dicho al final, te has puesto a decir cosas. Es que la cosa es que estoy mirando la lista y de lo que ha salido este año es que no he jugado a nada. ¿Qué has jugado tú? Menos... es que este año... Es que no recuerdo ni lo que he jugado este año. ¿Sabes? Es que estoy mirando y creo que... Uy, perdón, la hostia, el micro. Creo que he rejugado más a otro juego, ¿sabes? Que... No, me vale también. Puede ser tu juego del año aunque no haya salido este año. Mi juego del año aunque no haya salido este año. Me cago en la puta. Pero no recuerdo si me lo pasé este año. Pero el What of Remain of Edith Finch, no sé si sabéis cuál es. Pues no, la verdad que no. Sí, el What Remain of Edith Finch. Pero... Sí, para mí fue la polla. Fue la pollísima, no sé cuándo salió. De hecho, espérate. Pues el nuevo no es. No. Tiene pinta de que no, la verdad. Oh, Remains of Edith Finch. Espérate, te lo voy a decir ahora mismo. 17, porque... parece, 2017. 2017, exacto. Porque gracias a la internet podemos saber la fecha de las cosas. y... Cuenta un poco el juego, así por encima, no spoiler, pero di más o menos qué tipo de juego. Joder, a bueno, he elegido para que haga resúmenes. Espérate, a ver, voy a intentarlo. Spoiler, no pasa nada tampoco. Eres una niña. Un poquito el micro, porfa. El resumen fácil. Eres una niña que va a la casa de tu familia a investigar su pasado. Y esto hago un mini spoiler, no es spoiler. Cada historia de la familia pues es un minijuego. Y con ese minijuego te van contando la historia de cada miembro de la familia. Muy guay, muy chulo, sobre todo cierto minijuego, porque siempre he visto a gente jugándolo para llegar a ese momentito. El momentito en el que te hace así con el cocoro, ¿sabes? Y te lo estruja y te dice que coño acabo de ver, para ver su reacción. Sí, ¿no? Es un poco un juego que no te esperas que sea tan... que al final te despierte sentimiento y al final sí, ¿o qué? Un poco ese rollo de juego. No, sí, sentimientos te despierta porque la chavala te lo deja claro en plan de a lo que viene y tal, y sobre todo contándote la historia, que ya empieza bastante, no durilla, pero empieza un poco cruda, ¿sabes? Sí. Y joder, me encantó. Son, creo que hasta lo pulen en 2-3 horas por ahí, creo. No, rejugable. No un juego que consume tiempo, ya sabemos que ahora mismo el consumo es como un poco orientado un poco a algo rápido, ¿no? La gente realmente sí. Ya ni juega los juegos enteros, prácticamente. Sí, es prácticamente la mierda que me pasa a mí, porque es que yo llego y digo, yo voy a coger y voy a pasarme tal. No, voy a echarme un counter. Voy a pasarme esto. No, voy a echarme un Overwatch. No, voy a hacerme esto. En fin. Siempre me pongo a jugar 200.000 mierdas competitivas o online o con amigos, ¿sabes? Y al final no juego nada en solitario. Y por eso mismo, bueno, por eso mismo y por el tema monetario, no he jugado a nada de este año, pero es que nada. Pues bueno, y ahí vamos a ver... No pasa nada, otro año jugar a otras cosas. No siempre se tiene que jugar a los juegos. No pasa nada. No pasa nada. A lo mejor el año que viene tienes dinero. No te preocupes por ser pobre, pero... ¿Qué te traerán algo a los Reyes? Espero que un fajo de billetes. La verdad que sí. O si no, un kebab. Bueno, Adri, ¿cuál es tu juego del año? Aunque no sea de este año. Yo coincido con Luis. El Smash. porque por los motivos que decía Truque, precisamente, porque es súper aleatorio. Porque... Es que no es aleatorio, yo que... Gracias, gracias. Es aleatorio si juegas con objetos, con ayudantes. Bueno. O sea, me encanta el que sea tan random, el que sea tan... que, pues, que sea que mediante el juego y todas las mierdas que te da, pues, puedes aprovecharlas para darle la vuelta muchas veces. Y que con cual, o sea, que no sea tan predecible a veces también quién va a ganar y quién va a perder. Sí, que no un poco como el Mortal Kombat y todas estas cosas, ¿no? Que son un exacto. Poco... Yo es que de verdad me amargo, tío. Es que, perdona que corte, es que me acuerdo, tío, la Murcia Land Party. Estaban todos súper hypeados porque habían conseguido 8 mandos para jugar a la Wii U, a la Smash. Y estaban todos, guau, tío, me cago en la puta, en Smash para 8. Tío, pero haciéndose pajas, pero haciéndose putas pajas. Y me dice, ¿juegas? Y yo, bueno, lo intentaré. Yo con el mando así. No, pero es que eso es una locura. ¿Dónde mierda estoy? ¿Sabes? ¿Dónde pero mierda estoy? 4 es una locura ya. El Smash competitivo es 1 contra 1, 3 vidas sin objetos, en escenario plano, pequeño y... Yo creo que está bien, ¿no? El escenario plano no es este del árbol, que es muy típico del Kirby. No es el escenario típico que... No, a ver, hay varios escenarios planos, pero son el típico de campo batalla, que puede ser plano con las 3 plataformas arriba y ya, o sin plataformas, solo... El árbol está en medio y sopla y hace cosas, eso no entra dentro. La entrenadora Wi-Fi. La entrenadora Wi-Fi es la hostia. Estamos hablando a mí me gusta mucho llevarla. Yo no sé si Adri, que no ha terminado de contar, de bueno, ha dicho que le gusta mucho el punto aleatorio, ¿no? Que tiene... Sí, sí. Todas las mierdecitas que te dan para poder jugar. Y precisamente lo que a Truque le parecía negativo, o sea, a mí me mola. O sea, verdad un punto para la gente. Vaya, un punto positivo, claro. Luego está Luis, que claro, él quiere jugar en serio. No, pero... A ver, la vertiente party game con todos los objetos y eso está muy guay también. Y sobre todo tiene escenario. Yo, por ejemplo, con la entrenadora de Wi-Fi me parto. ¡Estiramiento! Y mete un ostión que sale. Te das cuenta de que estamos las 4 opiniones, ¿sabes? En plan de el que lo odia, el que me, el que va a competitivo y el que se lo pasa súper bien, ¿sabes? Yo me lo paso bien, lo que pasa es que soy muy malo y entonces sé mi límite. Entonces, pues, no lo juego porque... Bueno, ahora, yo, por ejemplo, en el Tekken. A lo mejor jugamos algún día. Yo en el Tekken tengo mi límite, ¿sabes? En plan, tengo mi límite. En plan, de sé que soy malo, pero me divierte mucho el Tekken, me encanta el Tekken. Y siempre que juego, descubro alguna mierdecilla. Pero con el puto Smash, no, coño. Es que el Tekken es mítico, tío. Yo creo que el Tekken es mítico, o sea, no. Bueno, yo era más de Street Fighter, pero. Bueno, yo era más de Street Fighter también. Sí, pero el Tekken de cuando salió el Tekken 3 de la Play 1, tío, ese oh, Dios mío. Yo que me la demo. Tú quemaste la demo esa de que salía el... ¿Cómo se llama? Xiaoyu y Eddie. De la capoeira, tío. Sí, Xiaoyu y Eddie. Eddie, sí, exactamente. Pues, de hecho, si te aguantaban, no me acuerdo cuántos X segundos, también podías jugar con Lei. Iba a decir que, claro, obviamente, tanto Luis como Adri dicen que también, obviamente, prefieren el Street Fighter. ¿Quién no prefiere el Street Fighter? ¿Quién no ha jugado al Super Street Fighter 2? Es que no ha jugado al Super Street Fighter 2. No. El juego de lucha por excelencia de la historia. Jugué lo que es ya... No me pilló la época porque, ya te digo, a mí el Tekken 3 me pegó muy fuerte. Y tampoco pasó por mis manos un Street Fighter, ya sea no original o... Ni siquiera. Yo jugué en bares. O sea, yo jugaba en bares en el pueblo. Tampoco. Había tampoco. Un bar que era la típica tasca de viejos, donde había viejos comiendo cacahuetes y bebiendo cerveza en la barra. Y en el otro lado del bar había dos máquinas de estas, de echarle dinero, de estas de corporativas. Y... Uh-huh. Ahí era uno era de como de cazar dinosaurios o algo así, o una aventura así de cazar dinosaurios, y el otro era el Street Fighter y ahí te dejaban los dedos. Y en otro bar estaba el de la... ¿Cómo se llamaba este de las bolitas? ¿El Pam? ¿Cómo era? El Punk. El Punk. Yeah. El Pang, el Pang. Al Pang sí lo he jugado, pero yo luego ya en emuladores, en plan, en el Mafia 32 y todo esto. Porque sí es verdad que a juegos de recreativa le he dado bastante, porque yo el ordenador que tuve al principio era una cascarria, era una putísima mierda. Y me llegó mi primo y me dijo, déjate de mierda y toma, pum. Y me pasó el Mame con 3000 y pico juegos. Y yo los juegos del Mame, ¿sabes? Casi todos le he dado un tinto bastante, bastante tocho. Pero a mí no me pilló nada de eso de los bares, porque aquí solo había una recreativa. A mí me pilló muy chiquitillo. Y ya sabes lo de las madres. ¡No vayas a los recreativos, que fuman! ¿Sabes? No, sí, a mí lo de los recreativos también me quedó un poco pasado. Yo al Street Fighter jugaba en casa de amigos en la Super Nintendo. Yo no tuve la Super Nintendo, pero en casa de amigos jugaba al Street Fighter. Pero bueno, pero es que el Super Street Fighter 2 lo han sacado en todas las consolas, yo creo, ¿eh? En todas las consolas sí, sí, por haber, sí. Hay una versión del Street Fighter 2, ¿eh? Sea la original o sea una más un remake o una remodelación del original, pero yo creo que hay en un montón de consolas que hay Super Street Fighter 2. Vamos a seguir hablando un poco de los juegos que están nominados al juego del año, a lo que es la categoría juego del año, porque ya hemos hablado un poco de Super Smash Bros, porque no ha venido bien, porque ya hemos enlazado de que son el juego, es el juego favorito tanto de que es el juego del año, y vamos a hablar de otro clásico tanto como el Super Smash Bros cuando salió la Nintendo 64, que yo me acuerdo que iba a jugar a casa de mi primo también allí en el pueblo de mi abuelo paterno, que es el Resident Evil 2 Remake. ¿Habéis jugado el Resident Evil 2 Remake? Porque yo no. No, al remake no. ¿No habéis jugado? No. ¿Pero habéis jugado el original? Mira, sí, pero yo no me lo... Tanque. Yo no tuve la Play en su momento. Yo jugaba pues en casa de amigos. Pero habéis visto, sabéis más o menos de qué va el Resident Evil 2 Remake. También sí, sí. Sí, sabemos de qué va el Resident Evil. El 1 y el 2. De hecho, yo el 1 lo jugué. Lo jugué, creo que fue. No llegó ni a media hora. Apenas que apareció un bicho chungo, lo quité porque me daba miedito. Yo también era muy miedoso de pequeño y me acuerdo de estar en las pilas estas que venían de CD. Yo no tuve tampoco la Play 1. Pero claro, casi todos mis primas y algún primo también tenía la Play 1. Y la pila estas de CDs que te venían de Verbatim, donde se pirateaban los juegos, vamos, creo que no es un secreto para nadie que la Play 1 era la consola más pirateada de siempre. La mía está virgen todavía. Tú ves que eres un romántico. No soy un romántico, mi madre me escondió la Play como unos 5 años, ¿sabes? Solo para que no la pirateara, ¿sabes? Sí. No, te imaginas. Antipiratería, tope. Te imaginas, mi madre trabajaba. Somos legales. Mi madre trabajaba en la CAE. Tu madre es la que salía al principio de los DVDs, cuando pones los DVDs y te sale eso. Ese... Los de Disney. Hostia, los de Disney, tío. No robarías un bolso. Bueno, ¿y qué pecado cometiste para que te la quitaran? Que también merece estar nominado. Perdón, ha dicho algo Adri. Que es que está un poco bajo Adri, no lo escucho mucho. Que sí, qué. Me ha preguntado que qué pecado cometí para que me la quitara. Buah. Voy a abrir ese meloncito. ¿Puedes saber? Sí, sí, allá vas tú. Mi tío nos compró la Play en Navidad. ¿Qué te tocó? Ponme un gráfico y señalo dónde. No. Mi tío, cuando era una persona decente... No, mi tío. Nos regaló la Play con el Crash Bandicoot 2. Tremendo juegazo. Avi, yo lo tengo. Total. Un saludo a Avi. Hola, Avi. No sé quién eres. Total. Nos pegamos un vicio enorme. Nos pegamos tanto vicio que mi viejo se enfadaba bastante. Porque nos tiramos hasta las tantas de la noche, mi hermano y yo jugando al Crash Bandicoot. Y bueno, yo me pegaba vicio, pero exageradamente enorme. Y pues... yo me distraigo con el vuelo de una mosca y la Play y llegaron las notas y ese tipo de cosas y dijo mi madre a tres para acá, ¿sabes? Y me la retiró. 5 años. Se la quedó 5 putos años, pues imagínate. La empeñó. No, pero es que no mejor, es que mi madre se pensaba que con eso iban a mejorar las notas, pero no. ¿Por qué te crees que seguían 5 años? ¿Por qué te crees que aguantó 5 años la Play? Que de hecho ya cuando volví a cogerla... que de hecho cuando volví a cogerla fue como ya en plan de... Pero esta chose ya está la Play 3, ¿sabes? Sí, mamá, si ya juego en el ordenador a todo lo que quiero. A ver, mamá, si ya tengo porno. En fin. Ya no me interesa el Crash Bandicoot, mamá. Si ya no. Me interesan cosas de furros. Bueno. Y ahí empezó. Bueno, pasamos del Resident Evil 2, ya que ninguno hemos jugado. Decimos que es un juego muy bueno y que recomendamos jugarlo a quien pueda. Y que si PlayStation, si me está escuchando PlayStation, hola PlayStation. No. Tengo la PlayStation 4 y por $19.99 me lo compraría, la verdad. Ponerlo a ese precio, ahora para el Black Friday. Bueno, como no me van a escuchar, pero si me escuchan, pues ahí queda. Otro juego del año que quiero jugar. El Sekiro, que quiero jugar. Que cuando me pase la Play de aquí aparte de mí y juega algún juego en la Play. No. Yo no tengo Play. Sekiro creo que también ha salido para ordenador, si no me equivoco. O solo sí. Play. También para ordenador. No, para PC. Creo PC también. Sí, Es de básicamente de la gente preciosa de Dark Souls. Yep. De la sí. Gente que ha hecho Dark Souls. Y por lo tanto tiene que ser un juego facilísimo. Donde no te desesperas nada. Donde te lo pasas muy bien. Donde el juego es una aventura donde aprendes. Y donde no quieren matar a los que han programado ese juego. Yo estoy seguro. Y que por eso lo han puesto como candidato a GOTY de este año. Estoy segurísimo. Creo que no hay ningún vídeo en internet donde salga una persona rageando jugando al Sekiro. Y esto obviamente es ironía. Bueno, yo qué sé, es prueba y error, como todo. No, yo los pues Dark Souls claro, no lo he jugado, claro. Pero me he pasado el Bloodborne, que me parece de lo mejor de la generación. Y flipante. Un poco ese rollo. Un poco ese rollo de juego, ¿no? Yo el Bloodborne lo empecé este verano. Porque yo también me estoy pasando a Dark Souls 1 en directo en Twitch. Seguidlo. Twitch.tv Drugo. Ya os digo que en otro programa, cuando hagamos más adelante, ya me curraré más cosas y pondré aquí loguitos. Trabaja, puto vago. Loguitos y esas cosas. Pero bueno, como hoy no se sabía si iba a funcionar o no el programa y tal, pues dicho, pues no lo veo. Sí, no, está bien. Lo único que a veces pega como parpadeo o algo así chungo, pero bueno, sí, de todas maneras. Sí, creo que es cosa del Discord. Creo que para la próxima vez creo que lo vamos a hacer por Skype. No, Skype no. Es que por Skype la imagen por lo menos se ve un poco mejor. Bueno, esto no lo vamos a decir ahora aquí en directo. Exacto. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, Sekiro. No, Bloodborne. Bloodborne, muy guapo. Me hice dos bosses y me quedé con ganas de más, pero lo dejé por la cosa de... coño, me estoy pasando Dark Souls 1, tío, paso de abrir, de empezar más juegos, ¿sabes? Sin todavía pasarme el primero. Que ya voy por la mitad del juego. Me mola mucho, me gusta, me cabrea. Pero bueno, yo creo que lo hubiera... Sinceramente, yo creo que lo hubiera abandonado bastante fuerte si no llega a ser porque lo estoy jugando en directo. Si no lo estuviera jugando en directo, yo creo que lo hubiera abandonado, pero nada más que de la puta impotencia y de la puta rabia. Porque me hice hace poco a dos señores que son los más jodidos de Dark Souls. Y me cago en la puta, tío. De hecho... vieron los vídeos mi colega y dice, tío, no te he visto en mi puta vida tan concentrado, ¿sabes? En mi puta vida, pero de verdad, es que ni pestañeo, estoy así. Pero sin pestañear, tío, en serio, totalmente focus. ¿Qué así? El Bloodborne yo creo que es más rápido y es más... A ver, sí. Es jodido igualmente, pero es más rápido. Y sobre todo, a mí la estética me llama mucho más... Ya digo, no he jugado en Dark Souls, pero me canso un poco esa estética tan medieval. La estética victoriana y eso creo que es más llevadera, o es más variable y es más... no sé, yo me cansaría, me canso menos del juego visual. Yo creo que estos tipos de juegos a mí me sacan, estos que son como, no que son fáciles de aprender, sino que tienes que aprenderte como muchas mecánicas, ¿no? Y como masterizarlas un poco todas, ¿no? O sea, llevarla a un punto, digamos, no bajo, sino alto. Y que te lo precisan en un corto periodo de tiempo, sino que el aprendizaje tiene que ser rápido, ¿no? Un poco este tipo de juegos son así. El que tienes que repetir muchas cosas muchas veces, saber los patrones que van a utilizar los enemigos y estas cosas. Yo creo, sí, pero realmente que... mecánicas de controles no son muchas. No, es muy difícil. Esto no es un hack and slash, no es pero me refiero que obviamente no es un juego... Ya, pero me refiero que no es de control, claro, y eso, no pues es jodido. Claro, no es... Uf, algún día saldrá Bayonetta 3. Algún día. Bayonetta 3, que pues ahí están esperando también. Va a ser GOTY del año 2024, yo creo. Vamos a pasar a otros juegos si queréis, porque ya que no sé si tiene algo más que decir sobre este tipo de juegos, como Sekiro, de Bloodborne, Dark Souls, este tipo de cosas. Que quiero pasarme el puto Bloodborne y el puto Dark Souls 1 para jugarme el Sekiro, porque son gente con katana. Ya está. ¿Y dónde te lo vas a pasar? Sekiro GOTY, gracias a Acedo. Tenemos un viewer. ¿Dónde te vas a pasar esos juegos? En twitch.tv / Trugo. Vale, exactamente. Joder, macho, que no quería hacer llamar spam, coño, cojones. Y empecé, como buen PC Master Race que soy, cojones, aunque tengo una, claro, Play. Que la Play la tiene tu madre en el altillo de... Pues no, me la ha traído, lo que pasa es que no tengo la tele aquí. Pasamos al siguiente juego, si queréis, que es Control, que no sé ni qué juego es, y de hecho lo voy a buscar porque es que no sé ni qué juego es. El Control son de Remedy, sí. Studios. Sí, eso sí. Ese pegó bastante en verano cuando salió, el de la chica esta, que es como así... Oh, pero también pegó también bastante y se lió bastante por el puto doblaje. Sí, sí, bueno, es verdad, el puto doblaje aquí en España también... fue un poco, porque no tengo ni idea. Bueno, te voy a pasar un vídeo para que lo pongas. Pero pásamelo por lo verde. Vale. No parezca un porro, sino por WhatsApp. Hazte uno. Sí. Voy a tocar el Discord y como se mueve un poquito la imagen... Que la está. Ahí lo tienes. Vale. Hubo bastante polémica por el doblaje en castellano de este juego porque, de verdad, puro sidita. Puro sidita. Sí, sí. Entonces pinta bien, la verdad. Sí, sí. Vamos. Hombre, pues es una buena comedia si te lo juegas en español. Pero el juego visualmente, yo no lo he jugado, pero visualmente acojonante. Gráficamente es muy pepino. Sí, de hecho, siempre que veo algún test de gráfica, de rendimiento y todo eso, siempre veo que lo utilizan y es bastante exigente. Ahora, no sé si es exigente porque está mal optimizado, o porque de verdad se ve así de tocho. Bueno, pues vamos a ver. Creo que por las dos cosas. Vamos a ver un trocito. O sea, creo que es muy tocho, pero no está especialmente bien optimizado. Pero tira de ray tracing y estas mierdas que yo no controlo, porque yo no soy PC Master Race. De hecho, me descubro, no tengo ni PC. Es que aquí, madre, claro, es que aquí... Otro señor con Mac, no. Sí, yo edito en Mac y por trabajo en Mac, yo. Claro, es que aquí, claro, truque, te estás poniendo en contra de una comunidad de que apoyamos a Apple siendo eso, un poco una mierda, pero bueno, ahí estamos. Vamos a poner... No, me guardo la opinión, pon eso y ahora ya era contento. Sí. Vamos a ver el vídeo que hemos visto, lo pongo y vamos comentando sobre el vídeo. Aunque no aparezcan nuestras caras, pero este no es. Este no es, señores. Este no es. Era un bomba. Exactamente. Vamos a ver. Porque. Espérate que lo ponga. Porque yo es que también. Es mi primerito día. Por favor, el gato, regálanos un Stream Deck. Sí, por favor, yo qué sé, hacerlo. A cada uno. Mandarme algo. Vosotros solo mandarme algo y ya está, yo soy feliz con eso. Luego te envían una carta de felicitación. Enhorabuena. Sí, me gusta mucho tu programa, la verdad que está muy bien. Me gusta mucho bien. De los online. Bueno, pero lo vamos a ver aquí por el stream, porque lo vamos a ver con retardo. O sea, coméntalo las veces, va a estar complicado. No, sí, claro. Vosotros no lo vais a ver. lo que oye. Espérate, creo que tengo una solución. Uge, ¿por qué parpadea la imagen de vez en cuando? Porque tenemos nuestro realizador tiene Parkinson. Sí, exactamente. ¿Por qué parpadea? No parpadea la imagen, parpadean tus ojos. Dices tú. No sé por qué parpadea, vale. La verdad. Para el próximo programa, Uge, lo intentaré solucionar. Yo sé que estamos hay muchos fallos técnicos en este primer programa, pero es un poco una toma de contacto tanto con el OBS, que seguramente se vaya a tomar por culo esta tarde, o sea que no voy a utilizarlo, vale. Más y utilice otro sistema. Vale, para... os paso. Uy, no, esto no es. Perdón por el retraso. Vale. Bueno, esto es una cosa que os metéis como... y se va viendo el vídeo a la vez que nosotros. Bueno, y vamos viendo un poco cómo está doblado este juego, ¿no? Control, el polémico doblaje. Vamos a verlo. Bueno, ahí que pone que vamos por buen camino, tal. La tía se ve que... hay una tía ahí colgada. ¿Qué ha pasado? Aquí Vandal. Vaya, madre mía. Vaya publicidad. Un disquete. Hostia. Antiguo. Hostia, pero que... Esta no está mal, ¿no? Tiene buena pinta. No quiero desilusionarte en tu pompa de felicidad, pero no se escucha el audio del vídeo. No se escucha, pero no, porque está quitado. Exactamente. Entendido. Bueno, lo estamos escuchando ahora de fondo. Lo escuchamos de fondo y ya está. Cuando estoy aquí es lo escucho yo, pues vosotros no lo escucháis. Es como siado. Aquí manda el consejo. Su pirámide. Se parece un poco a alguien, ¿no? A alguien de... Serán los que manejan el cotarro. Alguien con no teniendo ni puta idea de... Ah, ya sé a quién se parece. ¿No os parece que la protagonista de Control se parece un poco a la de 21 días? ¿Sabéis quién? ¿Te refieres a la actriz o a la actriz de doblaje? A la actriz de doblaje no le he visto la cara, la verdad. No me refiero a que la veas la cara, me refiero a que la voz. No, me refiero a la cara. Me refiero a que se parece físicamente. Bueno, le da un aire. Le da un airecillo, la verdad. No. un aire la que tiene la dobladora. Jaja. La verdad que sí. Joder. A ver, vamos a seguir porque si no ya empezamos. Ya empezamos con a tirar. El último que nos queda de a juego del año, lo que es a juego del año, es The Other Worlds, que es de Obsidian y Private Division. Que tampoco lo es. La verdad que estamos aquí haciendo un poco un tema sobre los GOTY. Y de los juegos de los GOTY solo juego al Super Smash Bros. Y soy malísimo. Yo este lo he empezado, el Other Worlds, porque está en el pass. Pero no le he dedicado mucho tiempo. He jugado 4 o 5. ¿Qué te pareció The Other Worlds? Pues lo que llevo... regular. O sea, quiero decir... A ver, que tiene criticazas, pero lo que pasa es que empieza pues lentillo. Es un juego muy de rol y tienes que desarrollar tu personaje, tienes que crear una personalidad y yo pues todavía no llego hasta ese punto. Yo me he metido en tiroteos que no están muy bien hechos los tiroteos. No me han impresionado los tiroteos. Pero en cuanto a lo que es el rol de cómo diseñas tu personaje, cómo lo llevas, cómo evoluciona su personalidad, que decides darle a lo mejor más inteligencia o más labia o más politiqueo, está guay. Es fácil. ¿Te gusta Fallout? Te gustará. Eso. Es de los del Fallout New Vegas. Pero no hace falta. Dice Capitán Lobo Gélido por el chat. Que podría ser peor, pero necesitáis 20 horas para empezar a disfrutarlo. Pero se refiere a qué juego te refieres, Capitán Lobo Gélido. Déjanoslo por ahí. Pues será el Outer World. No, lo que dice. No, yo me conozco a aquí al señor este. Y es la pullita a Kojima. El otro gran juego. El otro, sí, Death Stranding, que es el último, que es el que quería dejar para el final, que es el último juego que está nominado a Juego del Año, o lo que es la categoría Juego del Año, de Mejor Juego. Y bueno, ha salido hace, ¿cuánto? ¿Dos semanas? Por ahí. Y lo está petando, sí, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta, parece gustarle, ¿no? Bueno, a todo el mundo menos a Sasselandia. Sasselandia. Y a Uge. No, es broma. ¡Hola, Sansel! Bueno, voy a decir algo y sé que... El juego de Amazon. ¿Qué? El juego de Amazon no va de... No es de Amazon, no es de Amazon, es de Globo. Es de Globo, perdón. He visto muy poca gente jugar. Creo que he visto a Dayo. Durillo ver a Dayo jugar, sí, un poco. Dayo más Death Stranding tiene que ser una experiencia religiosa, ¿eh? Tiene que ser que me lo pongo de fondo para dormir, así que imagínate tú cómo está la cosa. Sí, pero... Tío, se juntan dos cosas que odio a Uge, en plan de Adayo y ya a Kojima. Como Sasel. Hostia, como Sasel. Me cago en Dios. ¿No serás tú? ¿No serás tú Uge Sasel? Eso digo yo. Señor Lobojelido, ¿es usted Sasel? ¿Me lo puede confirmar? No, yo tengo pelo. Bueno, pues nos confirman que no, que no es... No es Tuche, Tuche. Bueno, a lo que iba diciendo. Dice que no odia a Sony. Sí. No, a Sony. A Sony. Ya sé, a Sonic. Que sé que he puesto Sony. Que eso, que lo poco que he visto me llama algo la atención. Algo. Un poco. Pero sé que lo jugaré. Si lo llego a jugar... Long time ago, o sea... Yo ya te digo que en cuanto tenga pasta es uno de los juegos que me pienso comprar. Joder, tío, pues... No, no, pero... Yo para ese dinero me lo guardo para la universidad de mi hijo, ¿sabes? Es que... A mí me ha dado muchísimo el puto de Death Stranding, ¿eh? Yo, si tuviera Play, estaría ya de cabeza. Y mira que yo no he jugado un Metal Gear en mi vida. He jugado al Metal Gear bueno, que es el Metal Gear Rising. ¿Qué? Pero... ¿Qué? El de Platinum, el único que he jugado. Ay, el Metal Gear Rising, me cago en Dios, el bueno. No, no, es que no he jugado un Metal Gear. A ver, para mí... Entonces, pero eso, pero que a este, por estética y por lo que he leído de cómo se juega y de lo que va, que de andar básicamente, me flipa eso. Adri, a ti es, que esa es, la, es que esa es la cosa, tío. Porque es que es una mecánica tan simple que es andar, pero es que... Joder. Pero la recuerda... han hecho compleja, es jodido. Claro, no, pero a mí me da la misma sensación que, por ejemplo, en plan, no tengo nada que jugar, quiero echar un rato antes de irme a hacer lo que mierda sea, algo rapidillo, tío. Pues yo siempre cojo, me abro un mapa de Minecraft, hago mis cuatro mierdecillas, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? Entonces, cojo, lo tengo por tener música de fondo y está jugando algo de mientras. Entonces... Para mí me da esa pero misma no, sensación. No es el mismo andar. No es el mismo andar. Este, claro, jodido. No es mismo, aquí, no por lo que he visto, tienes que estar concentrado cada paso para no tirar los putos paquetes de globo. Y eso, y llevar cuidado con las piedras, agarrar bien los paquetes, que se agarran con los controles, con los gatillos. Con el izquierdo agarras la mano izquierda y con el derecho agarras la mano. Y, bueno. Y eso. Y hay que estar concentrado para dar un paso tras paso. No es el mismo andar. Yo hago lo que tú dices con el Breath of the Wild. De vez en cuando lo enciendo y me doy una vuelta por ahí, por los bosques. Es un juego muy disfrutable también de ese rollo, ¿no? Un poco de perderte y ni siquiera hacer las cosas principales, sino hacer lo que te salga la polla, ¿no? Ahora que habéis dicho Breath of the Wild, un segundo, un momentillo. Comunicado a Nintendo. Hijos de puta, que el juego salió hace 3 años y sigue costando 50 pavos de segunda mano. Y no cabrones, va a bajar. Cabrones. Bueno, quería hablar de lo que ha puesto Capitán Lobo Gélido aquí en el chat, que dice, yo sí lo pruebo cuando salga en PC y cuando esté craqueado. Paso de darle pasta al japo querido. Pues yo no sé lo que es craqueado, la verdad. Es que un poco asqueroso el Kojima, es verdad. No lo sé, la verdad. Bueno, ya cambiando de tema, Adri, ¿te gusta andar? Que te lo he preguntado antes, pero estaba on fire Ruke, así que, Adri, ¿te gusta andar? Hombre, sí, vamos, yo concretamente ese... El dar, no, o sea, me lo compraré si acaso, pero no es que me llame, la verdad. No sé. ¿Qué juegos de andar te gustan, Adri? ¿Qué juegos de, en plan, el Breath of the Wild, todo ese rollo? No sé, ¿qué juegos tienes así tus favoritos? Exacto, sea, exacto, el jueguito de desconectar. Sí. A ver, no es por ser muy clásico, pero yo creo que el Skyrim era un buen juego donde podías poner, te podías dedicar a hacer cualquier mierda y echar el rato. ¿Qué? Y bueno, que veo discrepancia por la parte de truque. Yo qué sé, a mí es que Skyrim me pone de los putos nervios. ¿Por qué? Dice Logelio en el chat, juego de andar, WoW Classic. No, eso no es un juego de andar, es un juego de sufrir y de esperar cola. También. Y Adri, que le gustaba el Skyrim, yo creo que también es un juego muy... También salió con la Nintendo, cuando salió con el Breath of the Wild. Y la verdad que yo lo pedí un poco hermano, ¿no? Un poco el Skyrim y el Breath of the Wild. Un poco ese rollo de juego así de mundo abierto, entre comillas, pero que eran como de muy de perderse en el mapa, ¿no? Hombre, no tiene nada que ver la historia luego, pero que ese juego de echarle horas, todas las horas que tú quieras farmear lo que pille, ¿no? Sí. Cacholón. O sea, la Switch empezó con un juego bastante potente. Yo es que Skyrim, ya te digo, no fui incapaz de pasármelo. ¿Por qué? Lleno de bugs. algunas mecánicas me parecían putamente horribles. Pero horrible, horrible, horrible, horrible. Y no lo disfrutaba, tío. Es que todo. Tenía todo el rato la sensación como de que el juego se la sudaba lo que hiciese, ¿sabes? En plan de, que te coja, viene aquí, arrasas con el pueblo, bueno, pues te echamos aquí a patas, ¿sabes? Y no pasa nada. Cierra la partida, vuelve a entrar, no ha pasado nada. Es como que, no sé, tío, no me llamó nada. Es que creo que llegué a la colina para cargarme el primer dragón y dije, pues vale, tío. Por eso no entiendo a la puta gente, ¿sabes? Que le sacan y que le van a sacar el nuevo The Elder Scrolls y está así, ¿sabes? Aplaudiendo con las manos cuando han cogido y te sacan el puto Fallout 76 ese de la polla. ¡Ay, Dios! Pero es que no lo llevaron los mismos antes que me los huevos. Yo creo que Adri te va a decir lo mismo que te ha dicho con el Super Smash Bros. Y por eso me gusta el juego. Me cargaste un dragón entonces. Me cargué un puto dragón nada más. Solo aguanté eso. Es que el primer dragón encima es que da un puto asco. Para que lo deje ahí. O sea, te hacen. Eso es la prueba de fuego. Si pasa eso, sí. Ya todo lo demás es fácil. Pero si no, ahí te queda. Si queréis, vamos a hacer un pequeño descansillo ahora. Tras hablar un poco de esto, de los nominados al GOTY. Sé que hay muchos más juegos nominados a muchos otros juegos. Infinitas categorías. Sí, yo quiero sacar ahora una categoría que me ha llamado la atención. Vale, sí. Luego la digo. Ahora vamos a sacar la categoría. Y bueno, pues mientras, pues os vamos a ir un poco dejando con una canción que, si como no la tengo escogida, vamos a hacerlo así un poco a lo que venga, ¿no? A ver, ya que estamos hablando de videojuegos, para vosotros, ¿qué canción es la más... Jugadores. Sí. ¿Qué canción es la más... Yo qué sé, la que más se ha metido en la cabeza así de un juego. Yo qué sé, por ejemplo, estas del... Yo me acuerdo, por ejemplo, las del Super Mario 64 eran como súper pegadizas todas. Si te metían en la cabeza, cuando no era una semana una, era otra semana otra. Y eran todas como muy pegadizas. ¿Cuál es vuestra canción así más... que tengáis más grabada en el cerebro de un videojuego? Es la que más... Hay muchas... Pero la que ahora mismo se te venga a la mente, o sea, fíjate. No sé, pues ahora mismo se me viene a la mente la del Green Zone de Sonic, por ejemplo, la de la primera. La primera pantalla. Joder, qué grande. Clavado. Truque, ¿cuál se viene a la cabeza a ti? Que no sea la de Green Zone de Sonic, porque claro, ya se te va a pero... Como algunos sabéis, o otros no. Soy un puto fricazo de la banda sonora, tanto de películas como de juegos. No llego al nivel de escuchar cuatro acordes y ya saber cuál es, pero si una me gusta, la quemo bastante. Y la primera que se me ha venido a la cabeza ha sido la puta canción del login del WoW. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Es que la primera que se me ha venido a la cabeza. Porque es que la escuché tantas putas veces. Porque yo de primero jugaba en un puto servidor pirata. Y se caía cada dos por tres. Y se caía cada dos por tres. Y entonces me volví al logueo y con la puta canción zica. Entonces la tengo aquí, ¿sabes? La tengo aquí. Adri. Bueno, hablando un poco ahí de bandas sonoras y tal, a mí la que me encanta y un poco también, la verdad es que no voy a dar ninguna primicia, pero me encantaba la banda sonora del The Last of Us, porque, o sea, me encantaba, antes del juego me encantaba ya Gustavo Santaolalla, cuando me enteré que lo iba a hacer él, me llevó una alegría increíble y la verdad es que me encanta esa banda sonora. Yo diría que una de mis bandas sonoras favoritas es de un juego muy conocido y es la del de Legend of Zelda Wind Waker. Me parece una banda sonora. Lo sabía. Espectacular. A ver, es verdad que me gusta mucho Zelda, pero también te podría haber dicho muchas otras, yo qué sé. Pero es que esa en particular, esa me parece la hostia. Me parece increíble. Yo, o sea, es que es verdad. Con el juego todo el rato. O sea, no hay ningún momento en el que esté fuera de lugar ninguna canción. Es totalmente totalmente increíble. Tengo una preguntilla. Sí. Un segundo. Es que ahora que has sacado lo de, el Breath of the Wild yo no me lo he pasado. Porque ya he dicho mis razones. la cosa está que a mí, por ejemplo, la música que utilizaron en el tráiler, en el primer tráiler de Breath of the Wild, ese cacho... de banda sonora que incluye varias no se utilizó después, es que me cago en su... Eso es lo que iba a preguntar, tío. Pero porque no... Tú piensas que eso es para un... Es que está hecha directamente para ese teaser o ese trailer. Pues, Porque Breath of the Wild es un juego a la que la banda sonora también le va muy... No, sí, que tiene ese que tiene, de... sí, que tiene lo de la música diegética y todo ese tipo de mierda así. Sí. Pero joder, tío, me parece... Pero cuando va al castillo hay musicote, ¿eh? Cuando va al castillo hay música, ¿eh? No podía faltar, o sea... Pero es súper épica. Hombre, la de siempre, pero hecha nueva. Pero es la canción de Ganon, básicamente el castillo de Ganon. Sí. Que sí, que me parece... Bueno, aquí Capitán Lobo Gélido nos está poniendo más cosas. Ahora leemos antes de irnos a la pausa, que vamos a hacer justo a las 11. En el podcast, esta pausa no es justo a las 11, es... Justo cuando, en el momento que estás escuchando esto, tú miras el reloj y entonces la pausa. Aquí estoy haciendo nueva... En fin. Que me parece que la de Breath of the Wild va mucho con Breath of the Wild. A ver, no es como la que yo he dicho de Wind Waker, que es más alegre todo el rato y la música sí que tiene mucha más presencia. La de Breath of the Wild es un poco acompañando un poco al viaje. Y pienso que el juego así está bien que tengan una música que no sea la protagonista, sino que... Porque en los otros Zelda la música es muy protagonista de muchos sitios. Cuando entras en un sitio te suena música nueva que cambia totalmente la atmósfera, ¿no? de la situación. Pero bueno, vamos, como ha dicho Adri, que le gustaba mucho Gustavo Santaolalla y la música de las sofás, pues vamos a dejaros con eso y pues seguimos en cuanto termine, que son 3 minutos. Y mientras, pues, nos estamos un momentito callados para que Alejandro quite vuestras voces. Y en cuanto las quite, os aviso. Y ya podemos hablar afuera y luego ya volvemos, ¿vale? Pues nos quedamos ahora con The Last of Us en directo por Gustavo Santaolalla. Bueno, pues ya escuchábamos el concierto de Gustavo Santaolalla, que creo que fue también en una entrega de algunos premios, de algunos GOTY o algo de eso, porque se veía un público como muy... No sé qué tipo de premios, porque sabéis que hay muchos tipos de premios de estos de... Puede ser que fuera el comienzo de la gala de Sony del E3 del año pasado. Puede ser. no te digo que no, la verdad que el no año pasado... Porque el año pasado o el anterior, que fue cuando presentaron el primer trailer de The Last of Us 2. Pero no, no fue ese, fue salió el chino ese o como... No, sé, salió el tío este tocando la guitarra. Ah, vale, pues entonces igual fue el año pasado. Que... Vale, vale. Bueno, me quería quería hablar, Truque, antes de un juego que... De algunos juegos, ¿no? Que no hemos dejado en el tintero, volviendo un poco al tema de los Games Awards, que van a ser un poco el tema que va a mover hoy un poco el programa, que va a ser un poco más corto de lo normal. Va a ser sobre una horita, llevamos aproximadamente pues unos 40 minutos y pues vamos a echar una media horita más hablando un poco del resto de categorías de los Games Awards. Y una que de la que podemos hablar es de mejor juego de acción. Mejor juego de acción y luego hay mejor juego de acción barra aventura. ¿Vosotros hacéis distinción de juego de acción y juego de acción barra aventura? Supongo que sí, porque aventura una cosa es que, otra cosa, pero viendo los candidatos, pero estamos, pero se entremezclan mucho, ¿no? Un poco. Sí, porque por ejemplo, a ver, en mejor juego de acción, en la categoría de mejor juego de acción está Apex, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, GR 5 y Metro Exodus. Y luego, el mejor juego de... Claro, y luego mejor juego acción-aventura, Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, The Legend of Zelda, Link's Awakening y Sekiro Shadows Die Twice. Entonces, yo creo que en vez de mejor juego de acción, yo creo que tendría que ser mejor shooter, porque es que... Call of Duty shooter, Devil May Cry. Sí, pero bueno... Devil May Cry es un hack and slash, pero... O sea, Devil May Cry es lo que yo entiendo, un juego de acción. Un juego, un hack and slash... Y Astral Chain también es un hack and slash. Así que es que... Luis lo ha jugado un poco, ¿no? Luis ha jugado un poco al Astral Chain. He jugado al Astral Chain y al Devil May Cry 5, los dos. Yo de esos dos, jugablemente, me gusta más el control del Astral Chain. Me parece brutal, me parece mucho más novedoso, mucho más imaginativo. Me parece que cuesta un poquito pillarle el truquillo, pero hay un momento en que te hace chispazo el cerebro. A mí fue un combate en concreto con jefes que te hace chispazo el cerebro, entiendes los controles y es brutal a partir de ese momento, porque ya llevas a los dos personajes a la vez, controlas la cadena en medio y me parece espectacular. Perdona, sí. No, continúa. Es que estaba. Te cuento un poco del Astral Chain. Yo, por ejemplo, es un juego que le tengo ganas. O sea, no me lo he comprado porque no es un juego que es de lanzamiento. No es como lo que estábamos hablando en el intermedio. Vamos a desvelar lo que estábamos hablando. Luis me ha preguntado si me ha pillado el nuevo Pokémon y le he dicho que sí. Que son juegos que sí me cojo de lanzamiento, como el Zelda, Pokémon, que son juegos muy, pues, muy arraigados a mi infancia y a adolescencia y todas esas cosas. Pero el Astral Chain sí que me despertó una cierta curiosidad. Es verdad que no es un juego. Estaba diciendo antes, Truque, que los juegos de Nintendo nunca bajan de precio, o la mayoría no bajan de precio. Y es verdad que cuando tienes ganas de un juego de Nintendo, pero no las ganas, no esas ganas de o me lo compro en cuanto sale o tal, sí que es verdad que te queda un poco como me lo compro, no me lo compro, me lo compraré, es que nunca baja de precio. Un poco eso, ¿no, Truque? ¿No es la sensación esa que te das un poco con Nintendo? A mí es que... Nintendo no es una compañía que sea santo de mi devoción. Tiene juegos. Yo soy un. A ver. Yo soy un. A mí me encantan los Mario. Me encanta. Para mí. No hay una cosa que no vea más bien de Nintendo. De que, ¿cómo cojones, sabes? Sacan un juego diferente de Mario cada cierto tiempo. ¿Sabes? Porque fíjate tú que la mecánica es putamente sencilla, tío, que es un puto fontanero pegando saltos a la que Peach que tiene, ¿cómo se llama el síndrome este de... Tourette. No, de Tourette, el que dice palabrotas, un normal. Que estaría guapo. Ay, joder, tío. Ay. De Stendhal. El síndrome de Stendhal puede ser. No, es que no me acuerdo. No puede ser. Me encanta porque he querido de intelectual y me autopinto la cara. No, pero bueno. Soy yo que estoy diciendo síndrome al azar, de lo que me acuerdo. Bueno, el síndrome ese de que coja cierta confianza con tu secuestrador en Peach de Bowser. Estocolmo. Estocolmo. De Estocolmo, cojones. Dios. ¿Quién ha sido el que la ha buscado primero? Adri. Bueno, Adri ha dicho, sí la ha buscado. Seguro. Seguro que la ha buscado. y eso, con ese guión tan sencillo y esa mecánica tan sencilla, tío, que te saquen juegos como, tío, el puto Mario Odyssey, tío. Que, joder, qué puto vicio me he pegado yo al puto Mario Odyssey cuando tenía la Switch. Y... Mario Odyssey me parece obra maestra, ¿eh? Me encantó, tío. O sea, es que me encantó. Me gustó muchísimo. Y es que, ya te digo, me encantan los Mario. De repente ha vuelto Adri. Vale, sí. De repente ha ido Adri y me he quedado un poco rayado. Pero por eso es que hay algunas cosas que veo que hacen bien de puta madre, pero hay otras cosas que son también un poco japoneses. Mira, vamos a hablar al hilo del comentario que nos ha puesto Capitán Lobo Gélido aquí en el chat. También vamos a hablar ahora de lo que no ha puesto Acedo. Tampoco le vamos a hacer vacío a Acedo, que muchas gracias por estar ahí, Acedo, y también a Capitán Lobo Gélido por estar viéndonos. Sí, de hecho, lo que ha dicho Acedo es lo que os iba a decir antes, porque es que lo he leído. Sí, y vamos a hablar ahora de lo que no ha dicho Acedo, pero vamos a recordarlo, vamos a mantenerlo en la mente, y ahora hablamos de eso, Acedo. Lo que dice Capitán Lobo Gélido, que va al hilo de lo que estamos hablando ahora, de Nintendo, dice que tampoco es fan de Nintendo, pero sí que le gustaría que arriesgasen un poco más. Dice, porque llevan años viviendo de la nostalgia, porque saben que eso es ir a lo seguro y ñe. Creo que eso es así más o menos como lo has querido decir. Bueno, creo que Nintendo sabe que tiene buenos productos, buenas franquicias, ¿no? Digamos, pero sabe que esa audiencia es un niño gotita. A ver, Pokémon nace en una época donde los videojuegos estaban mal vistos por casi todo el mundo, yo creo, ¿no? O sea, que te vieran con la consola ahí la familia era como en plan, el niño este con la consola todo el día, no sé qué. Claro, es que a lo mejor yo no le tengo ese sentimiento y ese tal, porque yo no he tenido Game Boy, no he tenido ninguna consola de Nintendo. Ya te digo, mi primera consola, la que tuve, fue la Play. Pero... Y la que toqué... Bueno, en verdad la primera que toqué fue una NES. Que tenía unos amigos de mis padres. Y jugando al puto Mario, al Super Mario de toda la vida. Yo creo que la primera que toqué también fue una NES, sí, en la casa de un tío de mi padre. Toqué una NES, sí. Al Mario normal, al Mario de... Sí. ¡Ay, que toca la Virgen! Luis, ¿cuál fue tu primera consola? Ya que estamos hablando... A mí mi primera consola fue la Game Boy... pero de sobremesa, mi primera consola fue que me prestaron, además bastante dentro, como un par de años, me la prestaron la NES. Tanto la Game Boy primero, que supongo que tendrías por los típicos Pokémon, el Zelda, como todos teníamos más o menos, los Mario, los Super Mario Land, que me parecen unos Mario... El Tetris. Tetris, claro. Juego que más has jugado, yo creo. Y en la NES le eché mucho tiempo. Además, me la prestaron, lo recuerdo, con el Zapper y con el Duck Hunt, que jugó un montón. Me parece un juegazo, ¿eh? Para su época me parece un juegazo. Sí, la otra. El Duck Hunt. De saber que le estoy disparando al pato y las cosas que hacía el pato de que se reía cuando no le daba. Mola un puñado cómo funcionan esos sistemas. Sí. Que no voy a ponerme ahora porque si no voy a aburrir un montón, pero mola que te cagas cómo funciona. Adri, primera consola, él está feliz. No, es que he tenido, se ha cortado. No te he escuchado. Sí, que ¿cuál es tu primera consola? Es que me estoy subiendo un poco porque me ha dicho Capitán Lobo Gélido por el chat que se me escucha un poco bajo y creo que ahora ya se me escucha un poquito mejor. Si me lo puede confirmar, por favor, por el chat de Capitán Lobo Gélido, pues se lo agradezco. ¿Tu primera consola, Adri? Venga, pues yo creo que la primera fue la consola, la primera, la Play 2. Pero de antes, pues solo que empecé a jugar en PC. O sea que tuve esos jueguecillos, lo típico, cuando los PC eran súper cutres. Lo primero igual fue el Buscamina. El Buscaminas, sí, tío, qué mítico. Y, el, y el Pinball FX de ordenador. Y luego, bueno, de lo que decía Lobo Gélido de Nintendo y tal, pero al final es que hay formatos que funcionan, pues igual que hay que funcionan desde Superman, desde tantos años atrás, pues... Sí, al final es como Spider-Man, cada vez que sacan uno de Spider-Man se te caen, claro, los pantalones a todo el mundo, ¿no? Un poco ese rollo. ¿Cuántos años no tiene Superman, por ejemplo? Bueno, pero... Superman, sí. Pero el sombrero es nuevo, Scotty, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo sobre todo con franquicias como Pokémon, tío. Yo creo que Pokémon sí toca renovación bastante urgente. Un puto MMO. Yo estoy jugando al nuevo y os digo que no es una renovación total, obviamente, porque Pokémon yo creo que nunca va a dar ese paso. Pero lo he hecho un poco de a cosas pequeñas, en este por lo menos, y hay una especie de... No un mundo abierto, pero sí que sientes la esta de decir, coño, no estoy yendo por un camino que me tengan que marcar todo el rato en unas partes, no todo el rato, obviamente, un Pokémon y todo el rato te están marcando el camino por el que tienes que ir, pero hay algunas partes donde yo he echado 2 horas y media jugando al juego y he dicho, estoy haciendo aquí cosas y no estoy avanzando en la historia, pero, y es porque estoy aquí. Pero tú crees que no tendría... Es que a mí me fliparía, tío, un puto MMO de Pokémon, porque es que tiene todos los ingredientes necesarios, tío, pa pegar un pepinazo, ¿sabes? Para ser... Yo de verdad lo digo y a lo mejor se me echa la gente encima, pero yo veo que si saca un MMO de Pokémon es el Mata WoW. Fíjate tú a las palabras fuertes que digo, sí, ¿sabes? También, vamos a decir que ha dicho Capitán Lobo Gélido por el chat, que justo apoya un poco las palabras que acaba de decir Truque, que un MMO de Pokémon con un mapa que incluya toda la zona y todos los Pokémon actuales sería la hostia. Y si lo pone exclusivo para Switch, te forra. Obviamente sería exclusivo para Switch. No veo un Pokémon que no sea exclusivo para ninguna consola de Nintendo, yo también te lo digo. Ya daría Nintendo cabos por donde fuera para que Pokémon nunca salga de Nintendo. Es que la piscina de monedas del tío Gilito se le quedaría corta. Es que se le quedaría corta. También te digo, ¿sabes?, que eso es cosa de Game Freak. O sea, realmente la culpa no es de Nintendo, la culpa es de Game Freak. Yo creo. Aquí yo digo mi opinión. Game Freak es la que desarrolla los Pokémon. Game Freak es... No es tu opinión, es así. Bueno, pero claro, quiero decir, la culpa es de Game Freak. Eso es mi opinión. No sé si es la verdad o no. No sé realmente quién tiene más poder dentro de ahí. No lo sé. Pero a ver, es que por lo que yo tengo entendido, Pokémon Company la forman Game Freak, Nintendo y la tercera empresa que no recuerdo cuál era. Y Game Freak desarrolla... Seguro. No, es japonés todo. Y Game Freak desarrolla Pokémon y Nintendo distribuye. Hasta ahí es donde sé. Yo, mi opinión es que Nintendo debería poner más, debería involucrarse más en el desarrollo, poner personal, poner más recursos y sobre todo dar más tiempo de desarrollo, porque no... A ver, yo creo que pedirle un MMO es pedirle un juego que no, que eso es otro juego, que estaría guay, estaría guapo, sí, pero eso es pedir otro juego. Pero sí creo que el juego que tiene ahora se ha quedado un poco estancado. Sí, la saga, ¿no? Te refieres, ¿no? Un poco la evolución de los Pokémon desde Verde y Rojo, que salieron en Japón, que fueron los primeros. Aquí Rojo y Azul, todos lo conocemos, hasta el de ahora. Pero es verdad que sí que se ha quedado un poco estancado. El último no está mal, es un paso más a lo que podría ser. Es un paso más, digamos. Un paso más a lo que podría llegar a ser. Pero es que esa es la cosa, tío. Porque es que siempre es como... El Pokémon sí, X y el XY fue como un pasito más. Luego, por ejemplo, el Sol y Luna, que el Sol y Luna no fue un pasito, lo jugué. Ese es nada. Ese fue como que... ¡Uy! Hemos hecho esto. Parece que a la gente le ha gustado. No. Iba a decir Shakira. tú, Tobayashi o quien coño sea. No me toque el juego, ¿eh? No me toque el juego. ¿Quién coño estaba hablando por el Discord? Que me iba a decir que le voy a pegar una puñalada. Aquí nos dice Rage Itself, no sé quién es, supongo que será conocido de alguien. Invítenme al debate, hermanos. Gracias. Bueno, Reisis, algún día, si esto es aquí, esto es del pueblo, esto es la provincia. Aquí se puede ir luego cualquiera. Hoy no, porque por temas técnicos ya la cosa está yendo a pedales, pero ya otro día ya podremos ver otras cosas. Y también dice Capitán Lobo Gélido con respecto a lo que sí que estamos hablando ahora. No sé si llamarlo Matawows, porque Pokémon sigue siendo un target más infantil. Yo lo dudo, porque Pokémon lo juega mucha gente de mi edad mayor, ¿eh? Ahora me da la respuesta. Y por lo tanto no podría ser muy complejo. La peña que juega WoW, y mira que el de hoy es una versión light y buena, igual no irían a ese. La gente que está ahora mismo en WoW no se cambiaría a Pokémon. Pero es que claro, Pokémon no necesita que nadie se cambie a Pokémon. Yo creo. Exacto. Pokémon tiene ya un... La cosa... Cuando me refiero a que es un mata WoW, no me refiero a que la gente se va a pasar de WoW a Pokémon, obviamente, no. Me refiero a que creo que son capaces de igualar, tanto igualar como superar la gente que está jugando ahora mismo o que juega, porque... joder, coño. Perdón, me ha dado un chispazo del cerebro. Que juega o que está jugando, ¿sabes? Creo que he dicho lo mismo, ya redundante. Sí. A ver, te hemos entendido. Potencialmente yo creo que podría conseguir más jugadores. Es que eso es un hecho. Sí. Pokémon es la franquicia más rentable de la historia. No de videojuegos. Era nada, el primer juego era nada. Más que Star Wars, más que Marvel. Es la franquicia más rentable que hay. Sigo orientado a todos los públicos, pero WoW también está orientado a todos los públicos, porque mi primo... Eso lo dice Capitán Lobo Gélido en el chat. Lo dice que... Sí, es que mi primo lo puede jugar y yo creo que la edad media de la gente que juega a Pokémon, créeme que yo creo que es mayor de edad. Yo creo que hay de todos los públicos. La media, no sé. Tienes razón, Si no llega, ahí estará más o menos, pero... Yo creo que hay mucha gente que viene de Game Boy y de Game Boy Advance, ¿eh? Eso es lo que iba a decir. Jugadores nuevos lo sabrá, pero no tanto como viejos jugadores. Eso es lo que le iba a decir a Capitán Lobo Gélido, que es verdad que hay de todos los públicos, obviamente Pokémon es una franquicia que todos los días se va expandiendo, todos los días hay nuevos jugadores de Pokémon. Y además, con la salida yo creo que... de este último, más. Pero es verdad que es lo que dice verdad también Luis. Que haya puesto un punto muy importante sobre la mesa. Pokémon es una saga, es como otra, como yo qué sé, como Resident Evil o como The Legend of Zelda o como sagas míticas que vienen desde consolas muy antiguas que la gente sigue jugando porque crecieron con eso y son parte de su infancia, de su adolescencia y al final de su vida. Y Pokémon es parte de la vida de muchas personas, igual que son otras innumerables sagas, o innumerables no, pero sagas que llevan con nosotros desde esa... cuando los juegos se pusieron al servicio de casi todo el público, ¿no? Que fue justo en esa época, que fue con la Game Boy, con la Super Nintendo, la Nintendo 64, la PlayStation 1, la Sega Mega Drive, que son todas esas consolas ya más de casa que todo el mundo empezó a comprar, por lo menos aquí en España, digamos, ¿no? Lo entendemos así, ¿no? Que fue pero yo con lo de... Pero yo creo que lo del target de Pokémon es que se puede ver también cuando salió Pokémon GO. Pokémon GO lo jugó todo Cristo. Y bueno, cuando se pasó ese boom y yo volví a engancharme hace un año a Pokémon GO, uh-huh. Yo no vi ningún chavalito menor de 18 años. Es más, había señores de 50 y de 60 años viniendo a hacer las raids. Y la media, ¿sabes? Eran unos 20, 30 años. Quiero decir que sí, traerán a gente, que el público serán niños, pero yo creo que juega más gente ya con cierta edad madura, por así decirlo. Capitán Lobo Gélido dice, sí, pero no es el target prioritario de la saga. El target prioritario de My Little Pony son niños y lo ven señores de 40 años. Yo en cierta parte entiendo lo que dice Capitán Lobo Gélido con lo de que el target prioritario de la saga no es un público super adulto, pero es verdad que mantiene cosas que sí que hacen que ese público adulto siga jugando la saga, ¿no? En eso estamos de acuerdo todos, porque si no, yo por ejemplo no seguiría jugando la saga. Si no me atrajera es que, Pokémon. El target objetivo de Game Freak es el jugador de Pokémon. Sí. No es un público, es el tío que ya juega Pokémon. Hay excepciones, el Pokémon Let's Go, el Pikachu Eevee, el Let's Go. Let's Go Eevee, sí. Eso está claramente orientado a captar nuevos jugadores. Este, pues seguramente también, pero yo creo que tira más al tibio jugador de Pokémon. Es que jugador de Pokémon son 20 millones. Es que cada Pokémon que sale te vende 20 millones. No necesitan captar mucho más. No, la verdad que no. Y también dice Capitán Lobo Gélido en el chat, que ha puesto otro mensaje. Si Pokémon hubiese envejecido con su audiencia, tendríamos un juego muy diferente. No ha sido así. Evidentemente. Igual. A ver, claro. Obviamente Pokémon ha mantenido un poco... Ha ido evolucionando, obviamente, no se ha mantenido igual. De hecho, yo considero que el primer juego de Pokémon es bastante más adulto que Pokémon que han salido después. Estamos de acuerdo, ¿no? Pokémon que han salido después son mucho más ambientados para niños que el primer Pokémon, que aunque estuviera ambientado para niños, porque la Game Boy era una consola de niños, pero el primer Pokémon tenía sus cosas de muerte, de banda, sí. La banda de Giovanni que asesinaba a Pokémon, tenía cosas que los niños, pues eso. Incluso a nivel de dificultad, me parece más difícil incluso el primero que algunos posteriores. Sí. Los últimos son facilísimos. Yo lo quejo. El X y el Sol y Luna son facilísimos. Sí, este es un poco más complicado si vas todo el rato por el camino típico de Pokémon. Si te paras a hacer otras cosas, sí que consigues farmear más experiencia, obviamente, con otras cosas. Pero si vas por la historia, vas justito, yo creo. Pero es que el camino típico de Pokémon es que hay otro camino. Yo qué sé, para mí siempre es, elige estos tres bichos. Quédate con el de fuego, con el de agua. Porque el de planta. En este, porque han sacado a una cosa medio cuca, pero la evolución para mí es una puta mierda. No, son todas. No abramos otro melón. Termino con este. Farméalo, gana las medallas de los pueblos, hazte un equipo medio en condiciones, gana la puta liga de Pokémon, venga, por tu puta casa. Lo que te meten entre medias, no digo que sea paja, pero es como que algo más. Cuando metieron que si las competiciones de estética o de belleza, es que no me acuerdo cómo se llamaban, pero era así, ¿no? Sí, los concursos Pokémon. Sí. La mierda de los Pokécubos. Ese tipo de... Pero eso no lo hacía nadie. Por eso es que no lo... No, es que eso que lo hacía, que... hay gente, porque hay gente encima... que lo haga. Gente que está muy pero, en es el que juego. A mí me hace gracia. Iba a tu concurso de belleza, hacía una surf que sacaba y inundaba el puto estadio. Un 5. Luego llegaba el otro. Gruñido. Sí, a ver, yo creo que han intentado meter cosas nuevas como en todos los juegos de todas las grandes sagas que fueran un poco separarse, ¿no?, de la fórmula original. Digamos que la fórmula original, lo que ha dicho Truque antes, de tú vives en un pueblo, cumples 10 años, o no sé, en el primer juego creo que son 10 años, los cumples. La edad legal encantó. Sí, cumple tres. Elige entre tres Pokémon, te lleva uno. Intentas capturar Pokémon, entrenarlo, vencer a los 8 líderes del gimnasio y ganas la Liga Pokémon. Obviamente hay juegos que tienen más trasfondos que otros. Obviamente el juego ese habla de mafias de Pokémon, de cómo matan a la madre de Kubon, que es como una cosa muy importante en el juego y todas esas cosas. No vamos tampoco aquí a descubrirle a nadie qué es Pokémon. Y luego en otros juegos, pues hay un guión más o una historia más floja. Y juegos que están bien. Pokémon Negro y Blanco a mí me parece que tiene una historia muy muy al día de en ese momento de cómo hay que tratar los Pokémon y tal, que estaba muy bien, de sobre cómo la humanidad siempre ha tratado a las mascotas. Todos hemos visto a gente pegándole a perros o maltratando perros o situaciones así un poco idas de olla. Un poco el animalismo llevado a Pokémon. Exactamente. Entonces salía un poco en ese juego. Yo creo que está bien. Al final son cosas que le puedes ir metiendo. Pokémon no le puedes exigir que sea Death Stranding, por ejemplo, ¿no? O que sea un juego súper sesudo. Porque. A ver, no quiero una historia ahí, un guión súper elaborado. Hay 50 japoneses ahí inventándose. ¿Hay cosas elaboradas? ¿Te piensas que no? Pero hay cosas elaboradas en Pokémon, o sea, hay cosas. Pues. Yo qué sé, Let's Go no tenía ninguna puta finalidad. Era lo típico. Malos malosos que quieren hacer cosas malas. Tú estás ahí de pura potra, porque es que cuando te encuentras los malos malosos en todos los putos juegos es pura chorra. En plan de, yo estaba aquí dándome una vuelta con mi superbike de carrera. Quien se cogía la acrobática era un mierda. La ahora me va a decir. Pero si es que valía más. Creo que tienes que escalar todas, ¿no? No. Tenías que elegir una de las dos, la acrobática o la de carrera. No, pero tenía una para saltar obstáculos y otra para correr más rápido. Saltar obstáculos, que saltar obstáculos, sí, lo único que los obstáculos. Hay una roca en medio. Para mí todos como que siguen la misma fórmula, siguen los mismos pasos. Es que todos siguen la misma fórmula, claro, y siguen los mismos claro, pasos. Claro. Y luego me toco los cojones, ¿sabes? Que cuando te dicen, no, es que el FIFA todos los años es lo mismo, ya, y Pokémon, y sí, no se le echa a la gente en la cabeza. Pero no es igual, yo creo que no es igual, ¿eh? Hombre. Hasta cierto punto sí es igual, una puta franquicia anual sintetizado que la sacan sí o sí, y si a este juego le dan 2 años de desarrollo, queda un juegazo, pero no ha sido 2 años más de desarrollo. Yo creo que el próximo sí puede ser más cercano a lo que está diciendo Truque y a lo que está diciendo Capitán Logogelio en el chat, que voy a leer dos mensajes que ha puesto y también dos de Acedo. Así paramos un poco con Pokémon porque nos estamos yendo de tiempo y todavía no hemos hablado de ningún otro juego que ofrece los GOTY y nos estamos poniendo a hablar de Pokémon y hemos derivado aquí, que está bien, pero vamos a ver lo que nos ha dicho Capitán Gélido. Ha puesto, con respecto a Pokémon, yo le daría al MMO de Pokémon de cabeza, o sea que jugaría al MMO de Pokémon de cabeza, pero a eso iba él, a que no creo que matase al WoW porque no tiene un público, porque tiene un público diferente, ya no por edad sino por gusto. Puede ser. Está clarísimo. Yo no juego al WoW. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Vale. Ya. ¿En eso estamos los cuatro de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Vale. Yo lo que sí creo es que pedirle un MMO a Game Freak de Pokémon es pedirle un juego que no es el que están haciendo. Es otro, que es el que te gustaría a ti y a mí también. Pues sí, pero... Ya, pero yo que sé. Que es un juego que no van a hacer. Que al final es un arma de doble filo pedir un juego que tú querrías. Porque al final, siempre, si tú pides un juego y se acerca mucho a lo que tú quieres, pero luego te decepciona, te sientes más decepcionado, ¿no? Yo creo. Sí, puedes decir que para hacer esto, pues que se hubieran estado quietos, ¿no? Sí. Si hacen algo pero, diferente, pero, pues luego. Pero ahí, es cuando Nintendo tiene que sacarse la polla, ponerla en la mesa y decir, mira, hablas con otro estudio, dejarle su franquicia. Y decirle, mira, quiero que me hagáis esto, ¿sabes? En plan de ya, que Game Freak participe. Pero coño, no te estoy diciendo de que le den el puto Pokémon a... La submental, cojones, lo de Cyberpunk, que no me sale. CD Projekt, no digo que le den el Pokémon a CD Projekt. Pero coño... ¿Alguna empresa ahí en un sótano japonés habrá por ahí, tío, que te quieran hacer? Si es que se han hecho MMO fanmade, ¿sabes? Que, a ver, son un poco mierda, hay que decirlo. Que el de Digimon estaba bien, que lo jugué en su época. Pero eso, ¿sabes? Si unos chavalillos te han sacado algo medio en condiciones, coño, ¿por qué no? A ver, profundidad le pueden dar mucha profundidad a Pokémon porque es un tema que al final tú piensas que son gente que lleva animales o Pokémon encima y lo utilizan para luchar. Entonces al final eso le puede dar muchísimas profundidades. El Pokémon negro a mí me parece que es muy... El Pokémon negro y blanco, quiero decir, la quinta generación, es muy... No quiero decir que sea madura a un nivel súper alto, pero es más madura que la mayoría de generaciones de Pokémon quiero decir, del nivel que tiene la otra generación de Pokémon. Vamos, otro mensaje que ha puesto Lobo Gélido que se ha quedado por ahí y lo comento. Dice, es como pasa con Marvel. Sabemos que el público medio es gente de 20 años para arriba y sabes que aún así, que aún así, que no vas a tener cierto tipo de cosas en esas películas. Cuando sí las hay en los cómics, porque el traje no es esa peña. Bueno, claro, es como si dices que los jugadores de Pokémon son los que ven el anime de Pokémon. Habrá gente que juegue Pokémon y que no consuma el anime de Pokémon porque no tienen, obviamente, vienen de los porque el anime de Pokémon es una mierda. Y el anime de Pokémon yo no lo veo, por ejemplo. Y a, yo Pokémon se lo compro... Con una putísima mierda. Con una putísima mierda. Pero quien lo vea, ¿no? Si triunfa tanto es porque gente lo ve. Mira, aquí sí te lo digo. Niños de... niños pequeños. Sí, pero esto claro... este sí tiene claramente... Esto es claramente para niños pequeños. Sí. De Boeing, ¿no? Lo echan en Boeing. Sí, bueno. Es que, de verdad... joder, Neox. Bueno, dice luego Gélido otro mensaje. Pokémon, para empezar, está basado en algo que es ilegal en la mayoría de países civilizados. Game Freak denunciada. Qué cabrón. Claro, pero es que en los 90 todo eso que estás diciendo no existía. En los 90 todo era campo. En los 90 no había leyes. En los 90 a ti te daban una hostia y tú no decías nada. Te quedabas con ella. Entonces, en los 90 Game Freak se la sudaba todo. Era como Vox ahora. No tiene filtro. Dice Acedo, si el juego es fácil, pierde profundidad en la jugabilidad. Yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver si el juego es fácil o difícil. Quiero decir, para disfrutar un juego. Puede ser fácil. Yo creo que hasta cierto punto, sí, yo estoy de acuerdo un poco, hasta cierto punto. Quiero decir, vamos a ver, no si es muy muy fácil, pero luego la historia te puede transmitir mucho, aunque el juego... Claro. Obviamente pierde lo que es videojuego como experiencia de videojuego, pero... Pero puede ser muy buena en otras cosas. O sea, la cosa es que un juego de rol, un juego así de estrategia por tu, por lo menos que tengas que aplicar una mínima estrategia, quiero decir. Sí, no. Sí, son de las cosas que me hacen gracia sobre el tema de Pokémon y tal, que es que me dicen, oh, es que es competitivo. Y yo, ¿en serio hay competitivo de Pokémon? Sí, hay competitivo y se lo toman muy en serio. Y ahí sí, ahí sí claro, ahí ya sí hay estrategia, evidentemente. No es pasarse la vez. O sea, claro, es que eso. Es que yo creo que es diferente el Pokémon. Pasar 4 años para formarte tu puto equipo Pokémon y luego te parten el objeto. Pero formarte tu equipo Pokémon no es coger a lo más tocho, esperar que te salga uno con las estadísticas más tochas y partirte la cara con la gente que venga. No, que va. Es complicado, es jodido. Hay 6 estadísticas. Y tienes que ir sabiendo, y cada Pokémon tiene luego su habilidad y tiene su ataque y tiene... Claro, es un lío, la cosa es bastante tedioso. Pero la cosa está... O sea, no subiendo de nivel, sino subiendo todas las estadísticas, se suben de forma distinta. Y a veces quieres ver qué ataque más baja, que te interesa más que otro, contra dependiendo de qué... De que, sí, es bastante jodido, y luego los tipos porque... O sea, hablar, joder. Dependiendo contra quién luchas, te interesa más mantener un ataque que otro. Él tiene ese rollo a lo mejor de juego de cartas que te preparas tu mazo. O sea, sí, es la preparación, ¿no? Yo creo, el competitivo. Pero eso se, es que ahora, a lo que a colación de esto, Game Freak le da importancia al competitivo o el competitivo torneo. Ya. No, espérate, pero déjame que termine. Sí. O es una cosa que hace la peña. Vale, puede organizar torneos, pero es algo que se le da importancia dentro del juego. En plan de cuando ella está en el high-end. Sí, porque te dan. También luego tienes que ponerle objeto a los Pokémon, que eso también cambia. Si tiene un objeto o tiene otro. Es verdad, es bastante. O sea, tiene bastante variante. No nos vamos a meter en el competitivo Pokémon. Porque también. No, sí, es que no tengo ni puta idea, ya te lo digo. Es bastante complicado. Yo he intentado alguna vez. Y es bastante sesudo. Adri, hijo puta, di algo. Eso es lo que iba a decir, que luego Gélido ha dicho que Adri diga algo. Adri, di algo. Yo estaba pensando, como hace un rato que has dicho que íbamos pasados de tiempo. Sí, es que vamos a cerrar ya, porque llevamos hora y veinte. Se me calienta el pico. Sí, es que sí, nos ponemos. Y vamos a terminar ahora, vamos a terminar un poco volviendo a los GOTY, ya recogemos y ahí ya cerramos. Antes justo un mensaje de Acedo que pone, no creo que sea un Souls, pero si te aprieta un poco y no te lo pone tan fácil y te hace pensar, pues cambia un poco de estrategia y varía un poco el juego, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tienes razón, que hay momentos, claro, en la aventura que es demasiado fácil. No quiero decir... Por eso la peña también se inventa los Nuzloque y esas mierdas. Sí, vamos, yo entiendo eso, pero también entiendo que lo que ellos te quieren vender es la experiencia del juego, que es la historia, y luego ya que si realmente quieres combate sesudo, te metes en el competitivo, que ahora lo han facilitado, lo de llegar al competitivo, no han facilitado el competitivo, sino cómo llegar al competitivo, la crianza, conseguir los porque hay puntos de experiencia y puntos de... Hay un montón de cosas, hay un montón de variantes donde no nos vamos a meter porque es... bastante... Mundo apasionante el competitivo del Pokémon, pero vamos a pasar a... Sí, vamos a pasar a lo que estábamos, que era terminar con los Games Awards, que este programa iba un poco de eso y no hemos ido, como dice Adri, a tomar por culo. Eso es. No hemos ido a tomar por culo, estábamos en los mejores juegos de acción y aventura, que estaba el Legend of Zelda Link's Awakening, que yo lo he jugado y es el remake del juego original. Espérate, Truque, espérate, ahora te... Amárrame los caballos 5 segundos. Que es el remake original del Zelda. El remake original del Zelda y me parece que está bastante bien. No lo veo, obviamente, para GOTY, está claro. Es un juego que es un remake y está muy bonito, está muy gracioso, pero está bastante bien. Yo lo he disfrutado mucho, pero no lo veo para eso. También está el Death Stranding en esta categoría, Borderlands 3, Control, otra vez repite también como Sekiro también, Resident Evil 2. O sea que hay bastantes juegos de acción y aventura que están dentro de la categoría de juego del año. Tanto Sekiro como Resident Evil, como Death Stranding, como Control. 4 de acción y aventura están nominados para juego del año. O sea que... Bien, ¿no? Por esa parte. Luego tenemos mejor dirección de arte. Entiendo que el típico juego que va a GOTY. O sea, quiero decir, el Control es más fácil que vaya a un GOTY que no un juego de rol, por ejemplo, que es la siguiente categoría. Sí, yo... Que el Outer World o el Disco Elysium, esos no van a ir a... Bueno, el Outer World está. Me cayó la boca. Sigue. Vale. Bueno, a la mejor dirección de arte tenemos también Control, que parece que ha triunfado porque también está en mejor diseño de audio. Mejor diseño de audio. Recordemos que vosotros habéis dicho que la traducción al español está bastante mal. O sea, el doblaje, perdón. Ya, pero cuando yo creo que se refieren al diseño de audio, se refieren en plan de a la recreación de ciertos efectos. No, y al original, claro, al original sí, está claro, sí. Yo digo que Te imaginas, ha sido diseño de audio por su doblaje en castellano. Estaría muy bien. Está también Death Stranding, que ha entrado por los pelos, porque sabemos que se cogen los juegos que salen hasta, creo que hasta la semana antes de que se anuncien estos, ¿no? Entonces Death Stranding pues ha entrado ahí de pura coña. De hecho... Y porque el Kojima es el colega del tío que lleva... ¿Cómo se llama? El Jeff Kelly este. No me acuerdo cómo. El que lleva los Game Awards. Sí, seguramente. De hecho sale en el puto juego el puto Jeff Kelly este o como sea. Seguramente porque Kojima... ¿De quién no es amigo Kojima? Parece que tiene... O sea, es amigo de todo el mundo. Ha salido todo el mundo en el juego. En Death Stranding, ¿no? Es un poco el juego de la celebrity. También está Gris, que antes lo ha comentado Truca, ¿ha dicho algo de Gris? Sí, pero lo hemos dicho en la previa, antes de cuando no se estaba emitiendo. Cierto. Que te jodería mucho que no ganara Gris, ¿no? En dirección de arte, porque sí. Es un juego español. Sí. ¡Arriba España! De Novada Studio. Gris está bien... Como juego de arte, como juego, los puzzles son un poco meh. Son un poco mierda, sí. Yo también lo no quería decirlo. Pero el sonido y. El sonido, la banda sonora, me cago en Dios. La banda sonora es genial. Y pasártelo del tirón es una experiencia visualmente apabullante. Dirección de arte se lo va a llevar el puto Kojima. Mira, voy a ¿dónde se hace los Game Awards? Pues voy a donde se hagan, ¿sabes? Y les meto fuego al hijo de puta. Que bueno, a mí no me parece mal tampoco, eso lo lleve el Kojima por lo que... Yo creo que está bastante Los Ángeles. Voy a Los Ángeles. Bueno, También está Sekiro otra vez en este juego. Está Sayonara Wild Hearts, que no lo he jugado. No sé si alguien lo ha jugado, Sayonara Wild Hearts. Yo le tengo echado el ojo ese que caerá antes o después para... Y luego de Legend of Zelda... Ah, visualmente es muy chulo. El Legend of Zelda Link's Awakening otra vez, que en dirección de arte no creo que gane, pero está bonito el arte, la verdad. Está gracioso. Está bonito. Ese rollo low poly ahí, sí, mola mucho. Sí, sí, de juguete de plastilina un poco, ¿no? Sí, de mundo, está, ¿no? Está guay, o sea, yo lo veo y digo yo, ay, qué bonito, pero ya está, ni con un palo. Oye, pues está bastante bien, está bastante entretenido. Hombre, yo este no he jugado muchas veces al original. Al original, pero pues te recomiendo este, sí. Y este, sí, pues será... Que por cierto, no hemos pasado antes lo de Acedo, porque es que lo tenía señalado. Que el mejor juego de deporte y conducción que está Crafting Racing Nitro Fuel, el Dirt Rally 2.0, el eFootball Pro Evolution Soccer 2020, que ahora os hago una coña con esto, Fórmula 1 2019 y FIFA 20. A ver. Los que hay, ¿no? Como putita que soy de Crash, sí, que soy la putita máxima, porque me pillé el Insane Trilogy para la Play y me lo he vuelto a pillar para PC, ahí con su Tocoto. En verdad Tocoto no, porque me lo compré en el Handle Bundle este que apareció, sí, pero bueno. Es verdad, estuvimos hablando en ese momento. Que gana el Crash, tío, porque para mí... Otras duras palabras y otras duras declaraciones, para mí el mejor puto juego de conducción por delante, muy por delante del Mario Kart. Sí, duras palabras, decir... pero tienes derecho a estar equivocado. te voy a decir una cosa, yo creo que el original, el Crash Bandicoot, el Crafting Racing original, era mejor que el Mario Kart 64. Ahí sí me parecía mejor. Pero este... Quien no conoce, ¿sabes?, a Dios. No, te estoy diciendo que el original, el Crafting Racing original, mejor que el Mario Kart 64. Ahora, A mí, Crash... Vamos a hacer un... Dilo, termina y hago un repaso de comentarios. Vale, a mí Crash... es que... Mi top 3 de juegos de conducción así, de personajes fancy, por así decirlo, es que no sé qué categoría puede tener. Categoría fancy o Games Award. Sí, te imaginas. Primero, Crafting Racing. Segundo, Sonic All-Star Racing Transform, que es la puta polla. Y por debajo el Mario. Está muy guapo, pero no te doy la razón. El Sonic está el juegazo. Lo tengo yo en la Xbox y es maravilla, lo he hecho. Bueno, después de hablar, vamos a que Acedo ha sido el que ha sugerido esto antes, aunque ya lo tenía pensado Truque. Nos decía también Acedo, hablad de Gris, que es español. Ya hemos hablado de Gris, Acedo, hemos dicho que es español. Arriba España. Y luego dice, ni pie ni cabeza, coches y fútbol. Categoría karts. Ni pie ni cabeza, coches. A que todos los juegos que hay de la categoría son de coche o fútbol. Y el de baloncesto está, el NBA está. No está en la NBA. Bueno. Y luego nos dice Capitán Lobo Gélido. ¿Entrará el Fallen Order? No ha entrado ha salido esta semana. Que ha salido esta semana, no. Es lo que he dicho antes. El Death Stranding ha salido una semana antes para pillar justo... para poder estar los GOTY este año y ganarlos todos. Y dice... AE, no sé quién es AE. Mío. ¿Qué? No quiero que sea mi amigo. Death Stranding tiene de arte lo que yo de liberal. O sea que... Entonces, joder, coño. AE, arriba España, coño. Arriba España, joder. Eso es normal. Bueno, no me entra. Luis, creo que se te ha quedado pillada la cam. No sé por qué. ¿Algún motivo ahora? Pues... cosa... ¿Te imaginas que no ha aislado en embolia? Cosa del Discord. Seguramente. A ver si puedes darle a reiniciar. No sé si puedes... Bueno, también quería hablar de las categorías. Voy a un poquillo de salsillo. En plan. Mejor Fresh Indie Developer. Uh-huh. En plan, el estudio. El mejor estudio indie. Y están los creadores de Disco Elysium, Gris, My Friend Pedro, que es la puta polla. ¡Ay, mira! Sí, un juego de este año que jugó. Perfecto, Luis. dime, truque. El My Friend Pedro, que está súper guapo, está en la pollísima. Y este sí lo he jugado. En los Nindie, mi amigo Pedro, sí lo vi en los Nindie. Sí, lo tengo pendiente, tiene pintaza. Sí, está muy guay. Voy por la mitad, lo dejé ahí abandonado, como todo lo que dejo en esta vida. Pero. Como la Play. Y luego está. como la Play que dejó mi madre abandonada. Luego está el Slay the Spire, que está bastante guay. Y el que para mí se tiene que llevar todos los putos juegos, el Untitled Goose Game. El juego del ganso, como lo conocemos todos. Juego, y no el juego del ganso que vosotros pensáis, amigos. El juego del ganso real. El puto juego del ganso. Sí. Pero aquí es donde voy a meter el salseíto. Mejor creador contenido del año. Sí, eso es lo Ojo. Que Courage, Doctor Lupo, Ewok, Gref, Is Road. A ver. ¿Pero esto qué es? Sí. ¿Estos son youtubers? Sí. Streamers? De hecho, cuatro son. Un, dos, tres, cuatro son streamers. Is Road, si lo veo. La verdad es que el puto amo. Pero, joder, el puto Gref metió en los putos GOTY. Gref es el piscinero, no, Gref es el que se fue a Andorra porque, ya, bueno, es que se fue a Andorra. Tiene pasta, ¿no? Como tanto otro. Como tanto otro. Para comprar, ¿no? Gref es piscinero, es lo que dice Lobo Gérido. No, es piscinero. Bueno, pues no es piscinero. Vale. Que, hablando de Andorra, bueno, esto lo dejo por final. Dejadme, voy a dejarlo apuntado. Ya que habéis sacado ese tema. Vamos a ir ya dándole un poco de velocidad al tema para terminar. Porque alguien está poniendo la cara como de esto tenía que haber terminado hace 3 horas. Sí. Vale, solo quería. Que estaba pensando eso. Yo vale, solo quería. Y aquí estoy. Vale, solo quería llegar a eso. Luego también han hecho categorías de mejor presentador de eSport, mejor entrenador de eSport, mejor evento de eSport, mejor equipo de eSport, mejor jugador de eSport y mejor juego de eSport. A ver, me molan los eSport, me vuelve el competitivo. Pero, yo qué sé, me sobran un par de cosillas, yo qué sé. Pero bueno, casi todo es LoL, Counter y Dota. Menos la Evo, que son los campeonatos de, joder, de lucha. Por lo demás. Pero bueno, está bien. Bueno, a mí me parece un poco broma estas categorías en algo que aspira a ser, según ellos, los Oscars de los videojuegos. Que también son un poco broma. En Caster claro. eBay, no está eBay. ¿Cómo? No hay Caster, creo, ¿no? O sea, sí, hay Caster. Hay Caster, pero no. No está eBay. No está. Bueno, pone mejor presentador, pero bueno. Sox, por ejemplo, es Caster, Red Dye también. Le respondo a Cedo que pregunta, dice, los youtubers que defraudan impuestos mal. Claro, ellos en Los Ángeles no saben que aquí defraudan impuestos. Ahí Los Ángeles se la suda. En Los Ángeles, el tío tendrá cuántos millones tiene Gref, 10 millones o algo así de suscriptores. Pues verán eso. Ojalá sea el premio Amazon. Pues bueno, buen chiste. La verdad, que buen chiste, Capitán Lobo Gélido. Vamos a ir un poco cerrando este primer programa así de un poco de tranquileo, de hablar un poco de que lo que nos gusta a nosotros, que es los videojuegos y tal. De plot y el este que ha puesto. Y bueno, quiero que me digáis más o menos de estos GOTY, de los GOTY, ¿esperáis realmente que se convierta en un, lo que decía Luis antes, recojo el guante que ha tirado, ¿esperáis que se convierta en un premio realmente serio? Como hay tantos premios de estos de juego del año que no son los GOTY, pero son otros premios. ¿Esperáis que esto se convierta realmente en un poco que hagan alfombra roja? ¿Sabes lo que te digo? Antes, que la gente vaya bien vestida con Gucci, con alguna cosa de esta. A ver, no tanto, pero en cuanto a relevancia, yo creo que sí es su intención. O sea, no a nivel del glamour ese, pero a relevancia sí es su intención clara y clarísimamente. Yo creo que además deberían equipararlo, o sea, deberían buscar eso, el lujo, el hacer un evento con alfombra roja, con fotocall, con... O sea, no, pero porque es otro rollo, es otro público. Sí. O sea, buscar otra cosa, pero a nivel de relevancia y de cara al público generalista, totalmente es su intención ser lo de los videojuegos. Yo creo que deberían currarse un poco más la apariencia de... O sea, porque a nivel de espectáculo, yo creo que los videojuegos han cambiado muchísimo lo que es de cara al público. O sea, antes, lo que has dicho tú antes, que Alex, que antes era te veían con la consola y era un poco así como... Un poco sí. Rarillo, ¿no? Y hoy en día pues ya algo mucho más distinto. Uh-huh. Entonces, a nivel de presentarlo de cara al mundo, los premios de todos los videojuegos, no sé, creo que deberían plantearse hacerlo un poco más espectacular, por así decirlo. ¿Truque? Lo que hay en Awards son una puta mierda. Es que da igual, o sea, es que da igual lo que hagan los serios que quieran hacerlo, porque es que... quieren llegar a ser algo importante, algo de relevancia, de algo que tenga bastante relevancia, y es como que a la gente se la suda un poco. Yo me he visto anteriores ediciones y es como que, ah, vale, le habéis dado este a este juego a tal, algo que ya se ve, que es como muy obvio. Luis, sí, yo no creo que... No, perdóname, yo soy el que te está cortando. No, es que como no miro la pantalla en la que te pongo la cara. Yo no creo que no tengan relevancia, yo creo que ganan relevancia cada... El problema es que a nivel de ser serios, tú te ves los Game Awards, yo me los vi y es un puto anuncio, es anuncio tras anuncio, es la puta teletienda lo que están ahí, eso no es ser serio, eso no es ganarse relevancia a nivel, o sea, es vas teniendo repercusión, pero no, yo no lo veo serio, el estar promocionando cosa tras cosa, o sea, no puede un premio a un juego y enseguida sacar un anuncio de ese juego, porque algo huele ahí. Claro, y además que supuestamente en una gala de premios tú tienes que ser totalmente imparcial. Claro. Y hay patrocinadores, ¿sabes? Y es como que... Por eso preguntaba, que yo creo que todavía no han... Que todos los premios, todas las galas de premios están un poco tocadas, ya eso lo sabemos todos, que la influencia siempre... ¡Oscar! pero por lo menos que no se note, ¿no? O que intenten que no se note, ¿no? Y... Sí, pero bueno, los Oscars lo camuflan con ese glamour y ese, ay, la alfombra roja, y ay, la estatuilla, ¿sabes? Y lo hacen súper bien, pero... Tienen una relevancia histórica, y claro. A nivel cinematográfico sí significa algo, pero por la relevancia histórica que tiene, esto ha nacido ahora. Pero ya, pero es que, y encima también me ponen el señor de los Doritos y el Monte Indio y es como que pierde todavía más seriedad. ¿Sabes? Es como el puto... ¿Cómo se llamaba? Geoff Keighley, creo, algo así. Geoff Keighley, ¿sabes? El señor de los Doritos y el Mountain Dew. Y es como que... ¡Ah, tío! ¡Por Dios! Que es que no me acuerdo en qué fue. Creo que fue en la Tokyo Game Show, ¿fue? No, en la de Alemania. ¿Cómo se llama? ¡Ah, joder! Bueno, en la mierda de... Mierda. No, termino. La mierda de este videojuego que se hace en Alemania. Salió el tío ahí, era el que presentaba la gala de que iban a presentar ciertos juegos. Y salió Kojima y dice: hay una sorpresita dentro del juego. Y es que salía el puto Geoff Keighley en el puto juego. Y yo, ah, vale. Bueno, son cosas que. Sí. Sí, termina. No, ya está. Que le den por culo. Bueno. Nada, que le den por culo a todos. Vale, ese es tu final. Bueno, quería terminar leyendo los últimos comentarios que nos han puesto la gente que nos ha seguido hoy en este primer programa así de toma de contacto. Muchas gracias a la gente que nos está viendo o a la gente que nos ha dejado puesto de fondo mientras, yo qué sé, hace otras cosas que son, yo qué sé, más interesantes. Decía Capitán Lobo Gélido a lo del chiste. Es truque riéndose. Nada, no creo que el GOTY vaya a llegar a ser como el Oscar. Nadie se lo toma muy en serio, la verdad, ni los que lo organizan. Es que ganar el GOTY no sirve de nada, salvo para tener un poco de publicidad más del juego ganador, pero ya hay una, no hay una repercusión directa en el premio en sí. Con los Oscars sí que lo hay. y que luego todas las empresas y todos los juegos saquen un GOTY Edition. ¿Dónde queda la exclusividad? Bueno, es verdad que hay muchos juegos que sacan el juego del año, como Spider-Man, pero Spider-Man sí que lo ganó. Y Breath of the Wild creo que no ha sacado edición juego del año, o se lo pondrían una cosita así y ya está. ¿Sabes quién sí lo hizo? ¿Quién? ¡El puto Overwatch! Vale, el puto Overwatch. Y luego dice Acedo, que también nos ha seguido todo el programa, los videojuegos son las nuevas películas, Kojima son los padres. Pues con eso terminamos, Kojima son los padres. Yo creo que no hay mejor frase para terminar que resuma un poco todo lo que hemos estado hablando hoy, que Kojima son los padres. Y nada, muchas gracias a todos los que nos han seguido viendo hoy, nos han estado viendo hoy, nos han seguido en este primer programa de Twitch, de Plot Twitch. Y nada, que volveremos pronto y esperamos que vaya bien la cosa. Voy a ir quitando, y el truco que me ha dicho antes, ¿por qué no nos silencias antes y luego nos quitas y tal? Porque no puedo, porque tengo que hacer primero la quitada y luego la silenciada. Y entonces os dejo de fondo con lo mismo que he puesto justo cuando hemos hecho el corte, que es lo de empezar el directo, pero no estamos empezando el directo, sino que lo estamos terminando. Ya lo sabréis porque habéis escuchado todo el directo antes. O sea que no creo que en este momento vuestra cabeza haga pum. ¿Está empezando otra vez el directo? No, no está empezando, está terminando. ¿Sabes? Si está escuchando esto, está terminando el directo ahora mismo. Bueno, que muchas gracias por escucharnos y que hasta otro día. Y nada, Kojima son los padres. Buenas noches. Venga, hasta luego. Un besito. Twitch.tv/retrowo. Voy a hacerme una camiseta.